Arrancamos, esto es Mirada Deportiva con Denise Bernal. Hola, ¿qué tal amigos de Radio TV Croc? Bienvenidos una vez más a Mirada Deportiva. Soy Denise Bernal, espero estén pasando un increíble lunes e iniciando una semana de la mejor manera. Tenemos mucha información, tenemos todo lo que aconteció este fin de semana en el fútbol mexicano. Ya arrancó la apertura 2016, también en la Liga de Ascenso. Tenemos toda la información, tenemos todo lo que pasó en el Mundial de Surf que se llevó a cabo en Acapulco también este fin de semana. Igual, Olimpiadas que se están llevando en Italia con representantes muy dignos de México. Todo lo de los Juegos Olímpicos, ya estamos a 20 días de iniciarlo. Entonces tenemos mucha información, los invito a que se queden una vez más aquí en este su programa Mirada Deportiva. ¡Comenzamos! Así es, amigos de Radio TV Croc, como les comentaba, nadie se imaginaba que este fin de semana en nuestras hermosas playas de Acapulco, Guerrero, se iba a llevar el torneo juvenil nacional del abierto de surf, en donde Johnny Corso se coronó como campeón en este torneo. Este surfista pertenece al equipo de Monster Energy, es un joven de 17 años que había demostrado ya sus cualidades al meterse hasta los cuartos de final de la categoría Open, donde el brasileño Rafael Teixeira se coronó al vencer al francés Diego Mignoc. Entonces el joven oaxaqueño no perdió de las esperanzas y pues en la categoría juvenil obtuvo el campeonato. Y ya tiene puesta la mirada en las próximas competencias, que es el abierto de Estados Unidos. Entonces, ojalá le vaya bien, ojalá vuelva a traer el triunfo, y ahora sí, en las dos categorías, tanto en la categoría juvenil como en la Open. Mexicanos rompen récord mundial en olímpicos. Down. Así es, señores. Estos niños, hermosos niños con capacidades diferentes, están jugándose el todo por el todo en los Olímpicos en Florencia, Italia, en donde dos de nuestros nadadores pusieron un hermoso récord. Por una parte, los dos son de Guanajuato, Steven Martínez Arellano y Angélica Barrera Mercado lograron una marca mundial en estos hermosos juegos. El primero en los 200 metros mariposa, mientras que su compañera Angélica Barrera también impuso récord en los 1500 metros de atletismo. Muchísimas felicidades, son un orgullo para nuestro país y esperemos que durante esta semana que se van a llevar a cabo estos juegos en Italia, pues sigamos sumando medallas, sigan ellos subiendo al podio y ya la próxima semana les estaremos dando toda la información completa de cuántas medallas se lograron. Mantén tus cinco sentidos, ya regresamos a Mirada Deportiva. Quiero si Elvis liberó tu cuerpo y Dylan liberó tu mente, no te pierdas C-Rock con Nico Trejo en Punto del Mediodía. Ya rebotamos a Mirada Deportiva. Esto que acabamos de escuchar, amigos, es Las Estrellas de Vicentico y su disco Último Acto. Así damos paso a nuestro bloque de Juegos Olímpicos rumbo a Río de Janeiro 2016. Y respecto a eso, el caso Rusia provoca una crisis olímpica a 20 días de iniciar estos flamantes juegos. ¿Por qué lo digo? Porque hoy se tenía que haber dado a las 3 de la tarde el anuncio de si Rusia podía participar en estos Juegos Olímpicos o no, por el caso de dopaje que se ha estado manejando desde últimos meses para acá. Recordemos que se descubrieron una sarta de situaciones en donde pueden ser comprobables que se estuvo cambiando las muestras de orina de algunos atletas rusos de Juegos Olímpicos pasados, en donde aparentemente ellos en sus estudios de dopaje salían con una sustancia que pues alteraba todo su organismo y pues les podía dar mejores resultados. Se dice que todas las noches, al hacer estas muestras a los atletas, se cambiaban las orinas por unas nuevas, obviamente que no eran de estos atletas, orinas limpias, orinas en donde pues no se demostraba, donde no salía que atletas estaban tomando algunas sustancias. Digo, no probablemente tiene que ser droga, pero pues sí, sustancias que de alguna u otra forma están prohibidas en algunos atletas para que, pues, evitar esta situación de dopaje. Entonces, ahorita la situación está muy complicada. Varios países ya se unieron a firmar una petición de que Rusia no participe en estos Juegos Olímpicos. La verdad es que Rusia es una fuerte candidata tanto como competidores y pues bueno, ya no digamos a nivel económico, ¿no? Entonces es una fuerza económica bastante solvente y lamentablemente pues está en esta situación. Veamos cómo se lleva a cabo todo este proceso, en qué va a terminar en lo que resta este día o en días próximos. Ya tendremos resultados de si Rusia pues compite en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Usain Bolt está totalmente recuperado para irse con todo en estos Juegos Olímpicos. Ya se está preparando, su lesión quedó atrás, entonces está entrenando, está prendiendo motores para que dé todo en los Juegos Olímpicos. Sabemos que es uno de los corredores más veloces, lógicamente, pero del mundo. Entonces, sería una lástima que no lo hubiéramos podido ver en los Juegos Olímpicos, pero pues está esta buena noticia de que ya se recuperó de su lesión. Recordemos que fue un esguince de grado menor, entonces pues tuvo 10 días, con 10 días le bastó para poderse recuperar. Entonces ahorita está en terapias, está empezando a entrenar y pues ya a menos de 20 días de que arranquen estas Olimpiadas, Usain Bolt sigue pues preparándose al 100%. A unos días de iniciar estos Juegos Olímpicos, nuestro equipo de taekwondo, los cuatro competidores mexicanos que acudirán a estas Olimpiadas, se están preparando, no pierdan oportunidad y se fueron a Cancún, Quintana Roo, para seguir con algunas actividades y algunas competencias entre ellos mismos. Entonces quieren llegar con todo, quieren lograr una presea para México. Entonces pues ya sabemos que tenemos todas nuestras esperanzas en ellos. Entonces esperamos que María Espinosa nos traiga una presea en esta rama. Y recordemos que también Manjarres llegará a esta justa olímpica como la cuarta sembrada ya. 4 Juegos Olímpicos seguidos, entonces esperemos también que él nos pueda traer alguna medalla olímpica. Caso contrario, es el de Carlos Navarro, que es también su cuarta olimpiada, entonces confiamos todos, creo que es una buena posibilidad de que en taekwondo cualquiera de los tres, de los 4 que están compitiendo, nos traigan una medalla olímpica, oro, plata, la que sea, pero será muy bien recibida. Los jugadores de voleibol de nuestra selección mexicana ya conocen a sus contrincantes. Y a continuación, estos son sus contrincantes. Es Italia, Estados Unidos y Túnez. Por parte de Italia, Nicolai y Lupu van contra Virginia Ontiveros el 7 de agosto a las 12 horas del día, 10 de la mañana aquí en México. Después, el 9 de agosto... van contra Estados Unidos y estarán enfrentando a Lucena y a Delauser. Y el último encuentro sería el 11 de agosto a las 4:30 horas, 2:30 horas en el centro de México, a Túnez, a los competidores Naseur y Belak. Entonces, pues nuestro equipo de voleibol ya tiene contrincantes, ya sabe Estados Unidos, Italia y Túnez, y pues también ya tienen fecha y hora de sus encuentros. Y por último, Nelly Miranda, campeona mundial de natación en silla de ruedas, fue designada como abanderada de la delegación mexicana de los próximos Juegos Paralímpicos Río 2016. Estos se van a llevar a cabo en septiembre, entonces tenemos muy buena representante. Recordemos que también ha ganado bastantes preseas y pues bueno, esperemos que en septiembre a estas personas que son mucho mejores que los que tenemos todas nuestras capacidades completas, pues les vaya mejor que bien. Mantén tus 5 sentidos, ya regresamos a Mirada Deportiva. Silencio, te darías cuenta. seguir quemando y va a suceder. Fusión con Flavio Reyes de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde, solo aquí en Radio y Televisión Croc. Ya rebotamos a Mirada Deportiva. Acabas de escuchar Morir a tu lado de Vicentico y así damos paso a todo lo que ha sucedido en el fútbol mexicano este fin de semana. Y arrancó la lucha por el lugar, por un lugar en la primera división. Y en esta jornada inaugural en la llamada ahora famosísima Liga de Plata, destacaron tres equipos: los Dorados de Culiacán, que recordemos que pues acaban de descender de la primera división, Coras y Leones Negros, quienes derrotaron a la Jaiba Brava, que sería la cenicienta de esta liga, Cafetaleros y Celaya respectivamente. Dorados le tocó golear 5-1 a esta Jaiba Brava. ¿Y por qué digo que la cenicienta? Pues sí, porque recordemos que su ascenso de segunda división pues estuvo en medio de tantos y tantos dimes y diretes. Entonces, por fin se dio que están en esta liga, Liga de Plata. Y pues bueno, ojalá empezaron mal y ojalá que durante el torneo se vayan reponiendo. Coras, por su parte, dirigido por Ramoncito Morales, recordemos a este exjugador de Chivas, aprovechó su condición como local y se impuso 4-0 contra Cafetaleros. Y ya por último, los Leones Negros también le dieron la bienvenida a la categoría a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde le ganaron 4-2. Así es como empezó la Liga de Ascenso por un lugar en primera división. Esperemos que conforme vayan pasando las jornadas, el torneo le sonría mejor a todos los demás equipos. Y en nuestro Apertura 2016, el campeón Pachuca arrancó con pie derecho la búsqueda del bicampeonato. Recordemos que este fin de semana, el día sábado, enfrentó a los Panzas Verdes de León en la cancha del Estadio Hidalgo, en donde le propinó una goliza 5-1 a los Panzas Verdes. ¿Quién diría que el campeón esté arrancando con buena fuerza, con pie derecho? Esperemos que mantenga así su nivel. Es la primer jornada, entonces pues todos nos esperábamos un buen arranque. Y conforme vayan pasando las 16 fechas, pues Pachuca siga dando mucho de qué hablar. América emprende vuelo con fortuna y con golazo. Así es, señores. El América inició la apertura 2016 en su casa, en el Estadio Azteca, en donde, por cierto, no tuvo buena respuesta de los aficionados por el cambio de horario. Así es, el Estadio Azteca se vio casi vacío en su totalidad, quizá por la lluvia, no lo sé, o quizá porque realmente sí afectó el cambio de horario. En entrevista con algunos aficionados nos comentaban que prácticamente a ellos el horario de las 9 de la noche en esa zona de Santa Úrsula pues no les convenía. Entonces pues vamos a ver si sí le seguirá funcionando ese horario a las Águilas del América y lo mantienen durante todo el torneo, o se puede hacer un cambio. Pero bueno, dentro del partido, América la verdad es que le fue muy bien y pues comenzó a generar jugadas importantes dentro del área, pero pues la verdad es que mandaba el balón por un costado y no le atinaba. Ya comenzando el segundo tiempo, América mostró su poderío cuando Carlos Darwin Quintero abrió el marcador tras un disparo que desvió un defensa al minuto 49. Chapa siguió presionando tras el gol, pero gracias a Moisés Muñoz lograba pues mantener la portería del América sin ningún tanto. Al minuto 82, América perdió la oportunidad de anotar el segundo disparo de William da Silva, ya que fue apenas desviado del poste derecho de la portería rival. Pero fue al minuto 89 en donde las Águilas consiguieron el segundo tanto con un golazo producto de un disparo de Romero que el portero no pudo detener. Así es como las Águilas del América consiguen su primer triunfo en esta primera jornada en casa. Cruz Azul tiene desolado empate en su debut contra Necaxa. Así es, señores, el plantel de Tomás Boy le dio la bienvenida a Necaxa en el máximo circuito y ambas instituciones repartieron unidades tras igualar 0-0 en el Estadio Victoria. Yo me pregunto, ¿qué le estará pasando a Cruz Azul? Empezó arrancando la apertura 2016 con un empate contra un equipo que viene de una liga de ascenso. Generalmente en las primeras jornadas los equipos que le dan la bienvenida a estos ascendidos pues les ganan por mucho. Esperemos que Cruz Azul empiece a retomar camino, ya que la próxima semana le toca enfrentar a los Pumas de la Universidad y le toca abrir en casa. La máquina lamentablemente tuvo que tiene una baja, Francisco Silva salió lesionado, entonces pues esperemos, este es uno de sus refuerzos de Cruz Azul, esperemos que realmente esto pues no vaya a afectar tanto y que los otros refuerzos se pongan la casaca azul y pues den el todo por el todo de esta institución que ya merece un campeonato digno. Palencia toca su primer rock en CU. Esto al derrotar los Pumas de la Universidad el día de ayer a las Chivas del Guadalajara por 1-0. Recordemos que fue un autogol. También no fue un gol marcado por parte de algún universitario. Pero pues se les dio el triunfo. De buena o mala manera, se les dio el triunfo. El Guli Peña tuvo en sus pies la oportunidad de poder empatar. Y lamentablemente Picolín, por un lado lamentablemente, por el otro afortunadamente, Picolín le paró ese tiro penal. Entonces pues ni modo, Guli, su director técnico lo apoya al 100%, recordemos que ya había fallado penales importantes para que les dieran el triunfo o le dieran la victoria a Chivas. Y pues bueno, en esta ocasión se repitió la misma situación. Entonces, pues, los Pumas salen victoriosos de su cancha, abrieron con el pie derecho. La próxima semana se les viene otro rival de los cuatro fuertes, que es Cruz Azul. Esperemos que también pongan toda la garra y que el debut de Palencia estas jornadas, pues, sea igual de bien como el que tuvo en Ciudad Universitaria. Así es que los universitarios sacan la victoria este fin de semana en casa, hacen rugir CU y el auténtico Goya de toda su afición los cobijó. Esperemos que la asistencia constante en CU se siga dando y pues bueno, que las Chivas tengan una buena suerte ahora que inician la segunda jornada de este torneo en su estadio y pues que muchos se hayan suscrito a su canal. Lo destacado de la jornada 1 de la apertura 2016. En esta nota les doy a conocer el gol, el fail, el malo, el bueno, el jugador, el juego del fin de semana. Y pues vamos a arrancar con el gol. Así es, americanistas, el gol se le dio totalmente a Silvio Romero, pues ya que hizo su debut de manera oficial con el América y se lució con un golazo, como ya les había platicado, y amplió el marcador para los azulcremas. Romero recibió el balón en tres cuartos del terreno, se perfiló y le pegó para colocarlo al fondo de las redes de Óscar Jiménez, quien lamentablemente pues no pudo hacer nada. El foul fue esta cosa graciosa del jugador de la Chivas, Javier Pereira, quien pues lamentablemente anotó el autogol en donde los Pumas pues salieron victoriosos. Entonces pues el fail es bien merecido para él. El jugador es para Irving Lozano de los Tuzos del Pachuca, pues puso el primer gol al minuto 21 con una soberbia definición después de bajar el balón con el pecho y pues sacar un disparo con todo lo que da. Ese fue el jugador de la jornada y el partido, sin lugar a dudas, fue el de Chivas contra Pumas. Ya lo habíamos pronosticado la semana pasada, entonces pues no nos defraudó. El partido del fin de semana, con muchos aplausos y muchos méritos, se lo llevó este encuentro de Pumas contra Guadalajara. La jugada del fin de semana también se dio en este partido, es en donde pues obviamente Picolín ataja ese tiro de penal de Gulli Peña. Entonces se dio la jugada no nada más del partido, sino del fin de semana. Y pues el villano en esta ocasión lamentablemente le tocó ser a los árbitros, en donde tuvieron muchas fallas este fin de semana. En Tijuana marcaron un penal inexistente, contra América no marcaron un penal que era muy claro. Entonces lamentablemente el cuerpo arbitral en todos los partidos tuvo algo que fallar. Y ya por último, estos son los juegos de la próxima semana. Veracruz enfrenta a Santos, Cruz Azul enfrenta a los Pumas de la Universidad, Chiapas enfrenta al campeón Pachuca, Tigres en su casa recibe al centenario Atlas, Morelia recibe a Querétaro, Necaxa visita a León, Monterrey visita a las Chivas del Guadalajara, América visita a Toluca y para cerrar el domingo tenemos el Puebla contra Tijuana. Y es así como terminamos una emisión más de Mirada Deportiva, gracias a nuestro operador Flavio Reyes, que estuvo con nosotros en toda esta hora. Yo soy Denise Bernal, los espero la próxima semana. Vamos con el último corte de música. Este es Los Caminos de la Vida. Solo que yo creí.